La historia del caballo de Troya. La leyenda del caballo de Troya mezcla astucia, guerra y destino. Está situada en los últimos días de la famosa Guerra de Troya, un conflicto que enfrentó durante 10 años a griegos y troyanos. El origen del conflicto. Todo comenzó mucho antes del caballo. Según los mitos, la diosa Eris, resentida por no haber sido invitada a una boda entre los dioses, arrojó una manzana dorada con la inscripción, para la más bella. Tres diosas reclamaron ese título, Hera, Atenea y Afrodita. Para decidir, Zeus encargó el juicio al mortal Paris, príncipe de Troya. Hera le prometió poder, Atenea le ofreció sabiduría y victoria en la guerra, y Afrodita le prometió el amor de la mujer más bella del mundo. Paris eligió a Afrodita. La mujer más bella era Helena, esposa del rey Menelao de Esparta. Paris viajó a Grecia, fue recibido como huésped y con ayuda de Afrodita sedujo o raptó a Helena, llevándola consigo a Troya. Menelao, humillado, pidió ayuda a su hermano Agamenón, rey de Micenas, quien reunió un ejército inmenso de reinos griegos. Así comenzó la Guerra de Troya. 10 años de guerra. Durante una década, las murallas de Troya resistieron todos los ataques. Los mejores guerreros griegos, como Aquiles, Odiseo, Ajax y Diomedes, combatieron sin lograr conquistar la ciudad. Los dioses, divididos, intervinieron a favor de ambos bandos. Ares, Afrodita y Apolo apoyaban a los troyanos. Hera, Atenea y Poseidón estaban del lado griego. La guerra fue larga y sangrienta. Murieron héroes de ambos bandos y Troya parecía impenetrable. Los griegos, cansados y desesperados, pensaban retirarse. Fue entonces cuando Odiseo, también conocido como Ulises, ideó un plan tan ingenioso como arriesgado. El plan del caballo. Odiseo propuso construir un enorme caballo de madera, hueco por dentro, lo bastante grande como para esconder un grupo de los mejores guerreros griegos. El resto del ejército simularía retirarse, quemando sus campamentos y fingiendo haber abandonado la guerra. Dejarían el caballo como una ofrenda a la diosa Atenea, fingiendo que era un tributo de rendición para obtener su favor en el regreso a casa. El carpintero Epeo, bajo la dirección de Odiseo, construyó el caballo. Dentro se ocultaron Odiseo, Menelao, Diomedes, Filoctetes y otros héroes. Los demás griegos se embarcaron y se ocultaron detrás de una isla cercana, fuera de la vista de los troyanos. La trampa se pone en marcha. Al amanecer, los troyanos vieron la playa vacía, los barcos griegos ausentes y un gigantesco caballo de madera frente a sus murallas. Creyeron que la guerra había terminado. Algunos, como Laoconte, sacerdote de Apolo, sospecharon del artilugio y advirtieron, «Temed a los griegos, incluso cuando traen regalos». Pero su advertencia fue ignorada. Según la leyenda, los dioses enviaron serpientes marinas que mataron a Laoconte y a sus hijos, lo que los troyanos interpretaron como castigo por desconfiar del regalo sagrado. Además, un espía griego llamado Sinón, capturado intencionalmente, convenció a los troyanos de que el caballo era una ofrenda a Atenea y que destruirlo traería la ira de la diosa. Engañados, los troyanos abrieron sus puertas y arrastraron el caballo dentro de la ciudad, entre cánticos y celebraciones. La caída de Troya. Esa noche, mientras Troya dormía, los guerreros ocultos en el caballo salieron sigilosamente y abrieron las puertas de la ciudad. Desde el mar regresó el ejército griego, que había esperado oculto. Entraron sin resistencia y comenzaron la masacre. Las casas fueron incendiadas, los templos saqueados, y los troyanos, sorprendidos y sin defensa, fueron derrotados. El rey Príamo fue asesinado en el altar de Zeus, Héctor ya había muerto antes, y la ciudad, que había resistido 10 años, cayó en una sola noche. Helena fue recuperada y llevada de vuelta a Grecia con Menelao, aunque su destino quedó envuelto en distintas versiones del mito. El legado del caballo. El caballo de Troya se convirtió en símbolo eterno de la astucia sobre la fuerza, del engaño en la guerra y de cómo la soberbia puede conducir a la ruina. Su historia fue relatada siglos después por autores como Homero y Virgilio y ha permanecido como una advertencia sobre la confianza ciega y la manipulación. Desde entonces, la expresión «caballo de Troya» representa cualquier estrategia o regalo aparente que esconde una trampa mortal.